Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, no rechacemos al Señor ni a sus enviados. Este domingo nos da una visión dura, pero realista, de lo que puede suceder cuando nosotros rechazamos al Señor y rechazamos a sus enviados, los famosos profetas. La Iglesia está llamada a ser profeta de Dios en el mundo, mensajera suya, pero al mismo tiempo la Iglesia sabe de ese rechazo. Jesús mismo fue rechazado en su tiempo y Él dice, no es Él siervo más que su Señor, si a mí me han rechazado, me han odiado a ustedes también. Pero esto no debe de desanimarnos, sino que leyendo la palabra de Dios y escuchándola nos damos cuenta de que definitivamente el mundo no comprende, y si comprende, pues en parte rechaza ese mensaje que va contra sus intereses. Por eso hoy el Señor le dice al profeta Jeremías, mira, te mando a una raza rebelde, que era el mismo pueblo de Israel. Le hablarás, pero no te escucharán, pero por lo menos sabrán que hay un profeta en medio de ti. Qué importante, porque Jeremías es un profeta que fue siempre rechazado. Fue torturado, fue echado a los leones, fue echado al pozo. Al fin le mataron, pero cumplió con su misión profética a pesar del rechazo. Por eso el Salmo 122 dice, Señor, ten piedad de nosotros. Es como si el pueblo de Israel y nosotros mismos reconociéramos que hemos rechazado al Señor y a sus profetas. El pecado es no escuchar, el pecado es rechazar, el pecado es prejuzgar. Por eso el apóstol Pablo hoy nos da una confesión excelente, ¿no? Sabemos que Pablo no solamente era predicador, también era sacerdote San Pablo. Claro, dice el libro de los Hechos que realizaba la fracción del pan, que es de Eucaristía. Y este gran apóstol, este gran evangelizador, este verdadero profeta, dice, el Señor me ha concedido una debilidad en mi cuerpo para que la gloria no sea mía, sino gloria de Dios. Qué interesante esto, porque los predicadores, los falsos predicadores, aparecen siempre como personas excelentes, que todo les va bien, que son los hijos del rey. No, si los profetas verdaderos son rechazados, estos no son profetas verdaderos. Dicen al final lo que la gente quiere escuchar. Por eso cuidado con estos mensajeros mormones, testigos de Jehová y tantos otros telepredicadores que no llevan el mensaje de la vida. Llevan un mensaje de su interés. Naturalmente hoy nos encontramos con Jesús. Por eso hoy encontramos al más grande profeta. Jesús, que no solamente es profeta, sino es aquello que los profetas anunciaron. Jesús llega donde los suyos y estos suyos lo rechazan. Jesús se da cuenta de que en esa tierra de Nazaret, que era tan pequeña, pues no falta el orgullo. Le señalan y le dicen, bueno, este es el carpintero, el que hacía muebles aquí, el que era un poco albañil también, porque en ese tiempo los carpinteros y albañiles eran casi lo mismo. Él se extraña de su falta de fe. ¿Qué falta en el corazón de estos hermanos nazarenos? Falta la acción del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, sin el cual no podemos escuchar con apertura, humildad y fe el mensaje. Por eso, ojalá que el Señor en nuestra vida cristiana nos lleve a distinguir primero los verdaderos de los falsos profetas. Y cuando encontremos la verdad, aceptémosla, la diga quien la diga, porque viene de Dios. No prejuzguemos, no rechacemos, como dice Papa Francisco. Y que esto sea posible cuando estamos ya, queridos hermanos, por comenzar este maravilloso Congreso Eucarístico Nacional. Aquel que fue rechazado está presente en Eucaristía. Creamos en Él para que nos dé vida eterna. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.